A mí tu música no me impresiona. Franco el Gorila. Nicole Inmigrante. Víctor Nazi. Multimillion Records. Steve W. Se paraliza el mundo. Randy. Tus labios y los míos. Lo que comenzó en el techo. Me dices que te espera en tu cuarto. Y el otro pues si llegas tú y yo no trepando paredes. Un poco más full, I'm ready for you. Tú y tú y yo envuelto. Aprovecha el momento. Tú me pides que te dé. Pienso a ver lento. Te quiero tener tú y yo envuelto. Tú me pides que te dé. Pienso a ver lento. Te quiero tener tú y yo. Sencillo. Envuelto, aprovecha el momento. Tú me pides. control del movimiento a nivel mundial. Muy simple, ustedes dicen que soy el número uno. Cuando quieran comparamos los